Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Melisa Aldana, saxofonista tenor chilena, nacida en Santiago de Chile en 1988, que interpreta tanto como solista como con su banda Melisa Aldana y Crash Trio, y la primera mujer en entrar en la lista de los 5 mejores intérpretes del saxo tenor del mundo. Comenzó a tocar el saxofón cuando tenía 6 años, bajo la influencia y la enseñanza de su padre, Marcos Aldana, también saxofonista profesional. Aldana comenzó con el saxo alto, inspirada por artistas como Charlie Parker, Cannonball Adderley y Michael Brecker. Como resultado de estas presentaciones, ingresó al Berklee College of Music de Boston, donde sus profesores incluyeron a Joe Lovano, George Garzone, Frank Tiberi, Greg Osby, Hal Crook, Bill Pierce y Ralph Peterson. Aldana se graduó en Berklee en 2009 y se mudó a Nueva York para estudiar con George Coleman. Grabó su primer álbum, Free Fall, en 2010. Sin embargo, al escuchar por primera vez a la música de Sonny Rollins, cambió al saxo tenor. El primer saxofón tenor que utilizó fue un Selmer Mark VI que había pertenecido a su abuelo. Comenzó a interpretar en clubes de jazz de Santiago durante su adolescencia. En 2005, después de conocerla mientras estaba de gira en Chile, fue invitada por el pianista Danilo Pérez a tocar en el Festival de Jazz de Panamá, así como a varias audiciones en escuelas de música de Estados Unidos. Sus shows en vivo en este periodo incluyeron presentaciones en el Blue Note Jazz Club y el Festival de Jazz de Monterrey, y su segundo álbum, Second Cycle, fue publicado en 2012. En 2013, a los 24 años, fue la primera mujer y la primera música sudamericana en ganar el concurso internacional de saxofón de jazz Thelonious Monk, en el que su padre había sido semifinalista en 1991. Aldana ha sido galardonada con el premio Altazor de las Artes Nacionales de Chile y el premio Martín E. Seagal del Lincoln Center. Ha tocado en conciertos junto con artistas de la talla de Peter Bernstein, Kevin Hayes, Christian McBride y Jeff Twain Watts en muchos festivales como el Festival de Jazz de Copenhague, el Festival de Jazz de Twin Cities, el Umbria Jazz, el Festival de Jazz de Viena y el Festival de Jazz de Providencia en Chile y en muchos lugares más. Su discografía y premiaciones han jalonado una vida de excelencia en la música. Hoy les presento su último disco, Eco del Profeta Interior, un viaje musical para explorar la profundidad de uno mismo. Álbum que presenta a la saxofonista tenor con Lund en la guitarra, Fabián Almazanén al piano, Pablo Menaresen en el bajo y Kurt Abadei en la batería. El conjunto de 8 pistas de composiciones originales incluyen 6 nuevas piezas de Aldana que buscan verdades profundas a través de la introspección, la intuición y la autorreflexión, incluida la canción principal de apertura dedicada a Wayne Shorter. Escucharemos a Melisa Aldana desde su disco Ecos del Profeta Interior del 2024, su tema homónimo, Ecos del Profeta Interior. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Se Renueva es el nombre del disco conjunto de Camila Ferrari y Nacho Mateu. Los dos son compositores e intérpretes destacados, cada uno en su rubro. Camila Ferrari, nacida en Montevideo en 1991, es una voz que brilla fuerte en la música uruguaya actual. Surgida en el grupo Coralinas, una cantera permanente de buenas cantantes que dirige Carmen Pi, de las que provienen, entre otras, Papina Di Palma e Inés Errandonea. En 2022 inició su camino solista con el álbum De los Bordes. Tiene una voz de registro medio o una mezzosoprano, profundamente cálida y con una proyección de llamativa nitidez. Y la distingue el gusto de aires yaceros por combinar versos cantados con largas secuencias melódicas sin letra que en ocasiones parecen improvisadas. A su lado, Nacho Mateu, bajista y compositor nacido en Montevideo, Uruguay, en 1980, que ya superó las dos décadas de trayectoria y uno de los principales referentes en su instrumento en la escena local. Desde sus inicios mostró sus cartas en el festival Jazz a la Calle de Mercedes. Rubén y Julieta Rada, Hugo Fattoruso, Juan Pablo Chapital, Laura Canoura y Martín Buscaglia, entre otros, le han confiado las notas más graves de sus discos y sus conciertos. Además, cuenta con media docena de discos como solista. Al verlo desplegar su poder rítmico y armónico, queda claro que es un políglota de las cuatro cuerdas. Jazz, candombe, funk y rock son algunos de los terrenos que domina con propiedad. Su versatilidad como intérprete y también como compositor le permiten moverse con soltura en el vasto territorio folclórico regional. No es en vano que junto a Gustavo Montemurro y Gonzalo Levin, uno de los directores y docentes del Conservatorio Sur, estén en una de las escuelas más populares y más completas y mejor equipadas del país. Escucharemos a Camila Ferrari y Nacho Mateu desde su disco Se Renueva del 2023, su tema El Mirador. Que te envuelvan sueños que vendrán. canto y la palabra.